regresó y yo la perdoné. Y hoy que está conmigo, siento quererla más. Dice que estaba confundida, que una mala jugada la hizo el sentimiento. Dice que no pudo olvidarme, que ansiaba mis caricias, que extrañó mis besos. Dueña de mi alma, yo también te extrañé. No sé por qué, pero nunca te olvidé. Te esperé todo el tiempo. Yo solo sé que te quiero, te quiero. Y vives dentro de mí. Y te amo tanto que no puedo odiarte, aunque me hiciste sufrir. Porque el amor verdadero perdona. El amor cuando es sincero no odia. Yo que sus cartas quemé y su foto destruí, quise arrancarla por siempre del corazón. Pero Dios la hizo volver, porque quería hacerme ver que lo único que cura el odio es el perdón. Porque el amor verdadero perdona. El amor cuando es sincero no odia. Porque el amor verdadero perdona. El amor cuando es sincero no odia. Estás aquí brindándome el amor. Haré lo que sea por tenerte, por hacerte feliz. Para que nunca sientas miedo, ni esa duda que mata a veces el sentimiento. Haré que seas la más dichosa, la mujer más feliz de todo el universo. Al lado de este hombre que te quiere más, serás mi dicha y ya tu felicidad. Amor pa' todo el tiempo. Que no haya nada en el mundo, mi reina, que marchite esta pasión. Que un día cualquiera se acabe mi vida, pero jamás este amor. Porque el amor verdadero perdona. El amor cuando es sincero no odia. Yo que sus cartas quemé y su foto destruí, quise arrancarla por siempre del corazón. Pero Dios la hizo volver, porque quería hacerme ver que lo único que cura el odio es el perdón. Porque el amor verdadero perdona. El amor cuando es sincero no odia. Porque el amor verdadero.